Bailén Digital, versión radio. El área logística constituida por el conjunto de Andújar, que sobre todo Linares y Bailén aquí en Jaén, es un nodo logístico donde se tiene que producir ese tránsito modal desde la carretera al ferrocarril al puerto en ambas direcciones y aprovechar esas oportunidades. Para nosotros la red de transporte europea que ya se ha presentado significa que de nuestros 11 nodos logísticos, nuestro plan de infraestructura, 10 se encuentran en esta red. No tenemos el 100%, pero tenemos un volumen muy importante y por parte de la comunidad autónoma la responsabilidad está en desarrollar esos nodos logísticos, en disponerlo a disposición del sector empresarial. Y yo además lo que estoy reclamando del sector empresarial es que luego son ellos los que tienen que darle vida, los que tienen que incorporar negocio y actividad en esos nodos logísticos. Y por otra parte, insistir a la Administración General del Estado en su compromiso con estas redes transeuropeas. No hay que olvidar que en estas redes transeuropeas los Estados miembros son los que aportan la mayor parte de las inversiones. En grandes números, la Unión Europea va a poner 31.700 millones en estas redes transeuropeas. Pero ella misma dice en sus documentos que eso exige una inversión de 250.000 millones de euros por parte de los Estados. Volviendo a España, nosotros estimamos que de esas redes transeuropeas, Europa pondrá el 10% y el Gobierno de España el 90%. Nosotros tenemos que pelear para que esas inversiones se hagan. Ya el Ministerio de Fomento, el Ministro de Fomento ha dicho que esa inversión está en toda España en torno a 49.000 millones de euros de aquí a 2020, que es de la fecha que estamos hablando del horizonte, y aquí en Andalucía, pues según queda todavía por perfilar, estamos hablando de 6.000 a 8.000 millones de euros de inversión. Por tanto, nosotros tenemos que trabajar en las áreas logísticas, convencer al sector empresarial andaluz de que el negocio de la logística es un negocio de futuro en España y particularmente en Andalucía, por la posición que nuestro puerto tiene en la zona de más intensidad de tráfico portuario de largo recorrido, que es todo el Mediterráneo Atlántico, el Estrecho de Gibraltar, y a partir de ahí la entrada de mercancías de largo recorrido hacia Europa, ¿no? Ese es un negocio, esa es un área de actividad fundamental y nosotros tenemos que saber aprovecharlo. Estamos en fase de desarrollo en Bailén y en Linares. Hemos adquirido 32 hectáreas, ya hay una serie de documentos técnicos, urbanísticos, de tramitación, y ya hemos llegado a la fase de expropiación de terreno. En el caso de Bailén, la consejería ha adquirido 32 hectáreas, en el caso de Linares 47 hectáreas, un importe de esta inversión de más de 5 millones. Estamos ahora trabajando lo que se llama los proyectos de urbanización, con la previsión de licitar obras, o sea, de urbanizar esos suelos en el año 2002, con distintas momentos, ¿no? Cada uno de ellos, pero a lo largo de 2012, quizás Bailén antes, Linares más tarde, pero a lo largo de 2012 licitar los proyectos de urbanización. Eso ya son obras de construcción de esas zonas, pero yo sigo insistiendo que es fundamental que el sector empresarial se implique. En el conjunto de Andalucía le puedo decir que nosotros tenemos previsto en el 2012 licitar obra por importe, o sea, la empresa, nosotros dentro de tener una empresa de red logística de Andalucía que tiene prevista invertir en 2012, licitar en 2012 72 millones de euros. Y también nos acompaña el sector privado, en las que está más avanzada, con 30 millones de euros. Es necesario que el sector privado se implique porque las áreas logísticas se construyen para que las empresas logísticas se ubiquen ahí. La realidad para el caso de Linares y Bailén son la licitación de los proyectos de construcción de la urbanización de esos suelos a lo largo de 2012. Ese lo he comentado también entre nosotros, eso está bastante avanzado. Hemos tenido algún incidente de carácter arqueológico en el proceso de, bueno, pues cuando se piden los informes correspondientes, pues estamos haciendo ahora, Cultura nos ha indicado la necesidad de hacer unas prospecciones arqueológicas. Eso retrasa, bueno, hasta que lo estén hechas y terminadas no podremos licitar. Yo estoy planteando la posibilidad de licitar en el segundo trimestre del año, con la cautela que significa toda prospección arqueológica.